Bueno, el galpón del Care era un lugar que estaban construyendo para quemar basura y los vecinos de los autoconvocados del SEAMSE contra el Claucol y todos ellos demostraron que el quema de basura es más nocivo que el entierro, entonces por eso dejaron de trabajar ahí y lo abandonaron. Es un lugar donde está abandonado. Es una infraestructura enorme para poder funcionar para una escuela, un polo educativo y salud. Bueno, eso nosotros lo estamos peleando para que nos construyan o nos cedan en el espacio para un polo educativo, porque nosotros acá alrededor no tenemos. Hay escuelas, es verdad, pero no hay vacantes, están todas las escuelas llenas. Y no hay cómo anotar a los chicos a las escuelas cercanas. Algunos chicos van a Capital y es una necesidad enorme que nosotros tenemos la educación.